el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Bienvenides, sean todos bienvenidos a la quinta temporada del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzábamos esta edición escuchando a Anita Cosi, porque estamos comenzando esta quinta temporada en marzo, en el mes de las mujeres. Es así que traemos un artista que ya ha sonado en nuestro programa. Escuchábamos El Camino de Anita Cosi, recomendada por Radio Aijuna desde Quilmes. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje de este Que Suene y nos vamos para Córdoba. Radio Parabachasca nos recomienda la versión del tema Marzo, original de la agrupación Dura Tierra, interpretada en vivo por Melisa Plasencia y Genaro Garbarino. Escuchamos. La cara. sol y sonreír y armarse alguna choza en un lugar feliz y resistir y resistir. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos este viaje en La Plata. Radio Estación Sur nos comparte un disco doble en vivo llamado Te Amo, de la mano de Pablo Matías Vidal. Escuchamos que se las trae. Acaba de salir un disco doble en vivo y lleno de voces invitadas celebrando el cancionero de Pablo Matías Vidal, artista que estuvo celebrando los 10 años de su disco fundacional, si se quiere, llamado Te Amo. Pablo Matías Vidal nos cuenta los detalles de esta grabación. En el 2007, que fue el año de edición de Te Amo, la música a través de internet todavía estaba como en una fase más embrionaria. Recuerdo que había dos plataformas, por decir de alguna manera, a las que subí algunas canciones de Te Amo. Una era MySpace y la otra se llamaba Pure Volume, que te dejaban subir, qué sé yo, 3-4 canciones. Entonces el disco entero estuvo muchos años después para escuchar a través de internet. Era solamente un puñadito de canciones, entonces si alguien quería escuchar el disco entero tenía que tener el CDR que yo grababa con una tapita en blanco y negro, que era fotocopia de fotocopia de fotocopia, y que siempre llevaba conmigo algunas copias. Entonces salía a la noche en la bicicleta y me iba cruzando gente, y al que me cruzaba le daba el disco. Entonces mucha gente tomó contacto con el disco a través de esto, encuentros furtivos y espontáneos en la calle, donde yo les obsequiaba una copia del disco, y también me encargué de ir radio por radio de las que hay acá en La Plata a los lugares donde yo sabía que podía llegar a tener algún eco. Pero esa fue la forma de moverlo. Con los CDR cada tanto alguien me manda una foto, mira lo que encontré, y es una cajita con una tapa de fotocopia y un disco virgen adentro. Vos pagarías por verme más, sé que lo harías, como adentrarte en mis días sin saludar. Eso no se hace, ultra vestida para matar. O te saludo o te mato, te saludo. Somos ancianos discapacitados mirando fotos. En las fotos nos decimos te amo, todo es quieto. No me mires si estás aburrida, me sobran intrusos para eso. No quiero ver. verdad que en 2017 no tenía ni medio plan. Yo, de hecho, ni me acordaba de que se estaban cumpliendo 10 años de Te Amo. Fue mi amigo Seba Coronel el que me lo recordó y me dijo: mirá, con Pablito Giacomi de un bar de acá que se llama Ciudad de Gatos, estamos pensando en hacer una noche, en hacer una fecha por los 10 años de Te Amo. Y eso me quedó picando, ¿viste? Y yo dije, bueno, capaz que esto lo tengo que hacer yo. Y me enrosqué como me enrosco yo y empecé a pensar una noche, una función donde se hiciera, se interpretara el disco Te Amo, porque el disco Te Amo nunca tuvo una presentación formal del todo. Hubo algo que se armó en algún momento, pero muy, muy off the record y muy chiquito. Y bueno, también era una manera de, por ahí, de hacer justicia y hacer un lindo evento. Entonces dije, bueno, armo una banda y tocamos el disco. Pero ¿qué pasa? Es un disco que dura 13 minutos, creo, 12 minutos. Digo, tengo que hacer algo más canciones. Y ahí se me ocurrió la idea de invitar a gente amiga a que subiera a cantar canciones mías de diferentes épocas, como que ya más random. Y la verdad que el criterio de selección de todos quienes participaron fue obviamente muy arbitrario y basado en la amistad. Ese fue el criterio indeclinable a través del cual se seleccionaron. Eran todos amigos con los que yo había compartido en algún momento algún proyecto o algo, o camaradería pura de colegas musicales, gente querida por mí que, bueno, interpretó, como se escucha en el disco, canciones de varias épocas. Y bueno, por suerte quedó el registro y ahora pudo ser editado. Escuchamos a Pablo Matías Vidal contar la historia de su disco Te Amo, el cual fue relanzado en plataformas con una edición física también, que fue regalada en este recital en vivo, y también un videoclip, el primer videoclip, si se quiere, de su historia y los proyectos con los que se rodea, que también aparecen en este disco, sus voces invitadas, compañeros de ruta en la canción desde la ciudad de La Plata. Desde Radio Estación Sur, Seba Lino reportando a Que Suene, el programa de música federal de Farco. Hay un chino gritando a mis espaldas, creo que es de las corporaciones. Mis amigos lejos o escondidos ven pisadas mías cerca de sus discos. Me estiré para alcanzarles lo que pienso. Solo hicieron de cuenta que no me vieron.

nos hace esperar. Las aves beben en pleno vuelo, simplemente la libertad nos hace esperar. Hola a todas, a todos, soy Marcelo Albornoz, cantante y guitarrista de la banda Dorsal, de acá, de Neuquén Capital, y queríamos invitarles a que pasen por las distintas plataformas a escuchar y compartir un poco de nuestra música, de nuestro arte. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Dorsal Rock, y en YouTube van a encontrar un montón de material en vivo, como un live session, como así también videoclip oficiales de nuestros dos discos. Somos una banda que llevamos 10 años en la escena y el primer disco se llama Inevitable, producido por el ex baterista y productor Javier Herlein, y el segundo disco se llama En Pleno Vuelo. Y En Pleno Vuelo se desprende un videoclip en el cual aparecen dos bailarines realizando una coreografía exclusiva para la canción. Queremos agradecer a Farco, a Radio Mural y a David Fernández por convocarnos para poder difundir un poco de nuestra música. Los esperamos. Sordida sed, que el agua no sabe calmar. ya muchas gracias y estamos en contacto. Les saluda David Fernández desde Radio Mural 91.1 y hoy les presentamos a Dorsal. Que suene la música nuestra. Con esta música de fondo y de esta manera llegamos al final de otra edición del Que Suene. Acordate que estamos comenzando nuestra quinta temporada en el aire. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.